una marcha para exigir se cumpla con las normas establecidas en el reglamento. Es el propio reglamento aprobado por la señora Tibisay Luceras y por el sede directorio que establece, que habla de 5 días hábiles para la primera revisión de esta firma. Bueno, ya esos 5 días hábiles transcurrieron, por lo tanto, lo que el pueblo de Venezuela está exigiendo es que se respete el reglamento y se le dé una respuesta fijando una fecha para la validación definitiva de estas firmas consignadas hace ya un poco más de una semana. Así que este es un ejercicio democrático, pacífico, constitucional, cívico, civilista, no es otra cosa que reivindicar o exigir el cumplimiento de nuestros derechos. No se trata de que el pueblo de Venezuela va a esperar que en algún momento este poder público nos dé los derechos, sino que estamos conscientes de que los derechos son reivindicaciones que se luchan todos los días en la calle, y por eso vamos a ir dentro del marco de la Constitución a exigir que cumpla con el reglamento y se nos otorgue ya de una vez la fecha y los sitios donde el pueblo de Venezuela va a ir a validar su